Bienvenido al episodio número 20 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre cómo diseñar un curso de programación. Antes de comenzar, me gustaría hacer un agradecimiento a Eduardo Collado, que me invitó a su podcast, que es de temática de redes, aunque en el audio que grabé con él hablamos sobre podcast y formación, cómo integrar, digamos, los podcasts en la formación. Y quisiera pues agradecerle la experiencia, que me hizo sentir muy cómodo. Nunca había grabado para en otros podcasts ni con otras personas, así que desde aquí, que sé que escucha este audio, lo escuchará, muchas gracias Eduardo por la experiencia. Y después de grabar ese podcast sobre formación, pues me entró un poquito el gusanillo y he decidido grabar este audio, que no era realmente el que tenía planeado para esta semana, que era uno de Git y que posiblemente salga esta semana también, porque lo tengo bastante avanzado. Y con esto de la plataforma ahora de tipo Udemy, donde tú puedes diseñar tu curso y subirlo y ponerlo gratuito, ponerlo de pago, digamos que pensé en hacer cómo reconocer o cómo diseñar lo que yo considero, una opinión personal, un buen curso de programación. Programación, redes, seguridad informática, etcétera. Y he creado una lista con 5 puntos que yo considero que deben estar incluidos en cualquier buen curso, en el diseño de un buen curso. No son por orden de importancia, así que empezaremos con el primero, que el primero es marcar un objetivo y una duración, es algo lógico. Porque se debe tener muy claro el curso que vas a diseñar o vas a crear, cuál es su objetivo, o sea, los alumnos que acaben el curso, ¿qué conocimiento han adquirido? ¿Qué pretende enseñar en el curso? Eso hay que definirlo muy bien, porque también es bueno para los futuros alumnos que vean los objetivos, que puedan leer unos objetivos claros para ver si le interesan o no. Porque así también, pues, el alumno, si entiende, si está muy bien definido el objetivo, pues se pueden apuntar al curso. No es bueno que haya alumnos en un curso que no están después interesados, que no están pensados para ello. Y lo de definir una duración es para tener una pequeña una estimación de si quieres hacer un curso muy largo o muy corto, porque todo depende del objetivo que te hayas marcado. Además, mucha gente piensa que en el tema de la duración, contra más largo, mejor. Y realmente no es algo real, porque puede haber cursos de 30-40 horas que en calidad y en conocimiento adquirido sean mucho mejores que un curso de 600 horas y se puedan aprovechar mucho mejor. El segundo punto es orientar siempre, cuando estás haciendo un curso, oriéntalo, o es muy recomendable que lo oriente a un perfil determinado de alumno. ¿Por qué? Porque es más fácil enfocar, digamos, es más fácil delimitar el conocimiento que tú quieres transmitir en ese curso. Ahí ahora mismo he visto yo varios cursos, es algo realmente habitual, ves cursos donde te enseñan el lenguaje X desde el nivel iniciación al nivel experto. Eso realmente para mí un engañabobo, porque tú, por mucho que quieras, por muy bien que te lo expliquen, tú no vas a aprender un lenguaje o una herramienta a un nivel experto cuando se lo podéis preguntar a cualquier experto de una temática cuánto ha tardado en adquirir ese conocimiento que tiene, y te dirán que no han tardado meses, han tardado un año. Realmente ser experto en algo requiere un periodo muy largo de tiempo. Entonces, que te den un curso diciendo que va a empezar desde una iniciación y cuando finalice el curso ya va a ser un experto, va a ser falso. Porque aparte el conocimiento que vas adquiriendo requiere también un proceso de asimilación. En ese proceso de asimilación, requiere una práctica. Vas a tener que practicar esos conceptos para realmente asimilarlos correctamente. Y eso necesita tiempo. Y por mucho que te expliquen muchas cosas de diferentes niveles en un curso, no significa que realmente después la entiendas. Es un problema que el que abarcar demasiado. Por eso yo recomiendo que cuando haga un curso piense a qué alumno o qué perfil de alumno quiere que se apunte al curso, porque así será mucho mejor el conocimiento que va a transmitir, estará más delimitado y será más beneficioso para el alumno. El tercer punto que he pensado es que el temario debe ser completo, en texto y descargable. ¿Qué significa eso? Muchas veces, yo por ejemplo he estado en algún curso de alumnos donde básicamente era un temario que era un índice un poquito desarrollado y la explicación eran vídeos. Yo soy de los que opina que la mejor forma de aprender un concepto o aprender algo en informática es leyéndolo. Primero porque te permite después tener sucesiva relectura de una forma fácil. Así poco a poco y asimilando el concepto mejor, más que en un vídeo, que generalmente en el vídeo es muy difícil consultarlo porque no lo vas a ver una y otra vez el vídeo, aunque no sea que apunte el minuto o te acuerdas del minuto y el segundo exacto donde está lo que tú querías consultar. Cambio en un texto se puede buscar fácilmente, se puede ir a ese trozo de texto que tú querías consultar o querías recordar. Por eso yo los temarios me gustan que estén completos en texto, aunque después se pueden utilizar algunos otros soportes para, digamos, como práctica, como un vídeo donde tú puedas después ver esos conceptos aplicados, digamos, algo ya más real o algo de código. Eso sí ayuda, pero siempre que te sepamos antes qué se ve en ese vídeo pues explicado en un texto. Y lo último que he dicho, que sea descargable. Últimamente los cursos que veo son en plataformas, en páginas web, que sí te dan acceso pues, de por vida a la plataforma, pero cada vez que quiero, digamos, el temario revisarlo o volverlo a hacer una relectura, tengo que acceder a esta plataforma, no me lo puedo descargar. Antiguamente no, el Moodle sigue existiendo. Antes los cursos se hacían sobre todo en Moodle, yo he hecho bastantes cursos en Moodle y en el Moodle tú podías descargarte en PDF los temarios, no había ningún problema, era algo muy habitual. Tú te los leías, tú te los descargabas y después lo podías leer, incluso los podías imprimir para tenerlo en papel. Pero no tienes que acceder una y otra vez a la plataforma, tampoco es, no entiendo muy bien por qué en estas plataformas muchas veces no te dejan descargar el temario. El cuarto punto es si un alumno se apunta a un curso donde quiere adquirir una serie de conocimientos, esos conocimientos antes habrá que explicárselo, digamos una parte teórica donde se explicará esos conocimientos, habrá una serie de explicaciones, pero después esas explicaciones para asimilarla correctamente necesita una parte, digamos, práctica donde él mismo pueda ver cómo se en un formato práctico cómo se puede implementar esas explicaciones. Claro, aquí lo que veo últimamente es que lo que realmente en los cursos lo que se ven es un vídeo de un programador haciendo un programa donde te va explicando paso a paso cómo hace el programa, pero lo hace el programador, no lo hace el alumno. Y yo siempre he dicho que los alumnos deben practicar con su código, con lo cual yo los temarios de los cursos es muy recomendable que haya una parte de ejercicio, pequeño ejercicio o más grande o con más nivel o con menos nivel, pero algo que pueda el alumno, digamos, enfrentarse para con un código, con su código, y así poder asimilar mejor los conceptos. Y eso es algo que veo en muchos cursos que no hay ejercicio, no hay prácticas, no hay nada. Muchas veces en las plataformas estas que he comentado, es verdad que no hay un tutor las 24 horas, sino generalmente os envía por correo, porque tú puedes hacer el curso cuando te dé la gana, no hay una fecha determinada, pero hay soluciones a eso. Siempre puedes poner las soluciones de los ejercicios en un repositorio de GitLab o GitHub, que de hecho yo lo he visto en algunos cursos que te ponían ejercicios y las soluciones por si no podías tener un contacto más directo con el tutor. Lo podían en un repositorio de GitHub, entonces tú podías practicar, pelearte con el código, preguntar dudas y después podías obtener la solución y comparar. Pero los alumnos deben practicar con su código, no deben ver cómo lo hacen los demás, sino su código, porque así realmente es como vas a aprender. Y por último, el quinto punto que he considerado es que es importante lo que se dice, pero también cómo se dice. ¿Esto qué significa? Que solemos, sobre todo, tener mucho cuidado en el temario, definimos el temario, los capítulos, los conceptos, pero pero después realmente las explicaciones, que es la parte más importante de un curso, que es la forma de transmitir el conocimiento de un formador a un alumno, es mediante una serie de explicaciones donde ahí el alumno podrá comprender esos conceptos. Esas explicaciones se deben cuidar, se deben trabajar. Cuando el temario está en texto, eso es más fácil, porque generalmente revisa el texto que has escrito por si hay falta de ortografía o por si lo que has escrito tiene coherencia. Pero ahora con los nuevos formatos de vídeo, los vídeos eso no se trabaja tanto. Los vídeos más es yo hago un vídeo de tal concepto, explicando tales conceptos, y al final ves que sí, esa persona tiene un guión, pasa aquí un orden de cómo explicar esos conceptos, pero lo que te das cuenta es que va improvisando. Y esto te das cuenta de la improvisación cuando ves que las explicaciones tienen muchas pausas y muchos chascarrillos, y no es una explicación fluida, que va pasando de un concepto a otro de una manera fluida. Eso significa que esa persona se ha practicado, ha ensayado lo que quiere decir. Yo siempre pongo el ejemplo de los cursos de Code School, que son vídeos, aunque hay una parte de texto, donde esos formadores que están explicando en el curso se ve que se lo han preparado. De hecho, al final de los vídeos hay una sesión de tomas falsas donde se ven cómo se equivocan, cómo se hacen un chascarrillo, se le olvidan cosas, con lo cual te das cuenta que esas personas realmente se han trabajado las explicaciones. Por eso es importante. O sea, es importante lo que se dice, o sea, el contenido del temario, pero también hay que hacer énfasis en cómo se dice, qué palabras, qué frases se utilizan, cómo ordeno los párrafos para explicar mejor esto. Y como evidentemente, si conforme lo vas leyendo, pues hacer más, revisarlo, pues modificarlo para que quede lo mejor posible. Este sería el quinto punto. Evidentemente, todos estos puntos que he dicho antes requieren tiempo. Eso es algo que cada vez veo, que la gente se vuelve más impaciente para aprender cualquier cosa. Que se quieren aprender lo antes posible y empezar a programar lo antes posible, aunque no tenga una buena base. Y yo soy de los que las cosas... primero aprende una buena base y después ya poco a poco va subiendo de nivel. Y así se resultará todo más cómodo y más fácil. Porque ves mucha gente que sabe programar, que lleva muchos años programando, pero ves que tienen unos problemas de base muy, muy grandes, y realmente hacen cosas que no... un código que no, la verdad, no está muy optimizado. Pues con esto aquí lo voy a dejar. Ahora lo que me gustaría es los métodos de contacto, por si queréis alguna sugerencia, alguna duda, alguna recomendación, cualquier otro tipo de comunicación. Tengo un correo para este podcast, que es tomandouncafe@nexe.eu, una cuenta de Twitter para este podcast también, que es @tomando_un_café, y un grupo privado que es de un canal de una aplicación, que ahora más adelante diré dónde estará esa dirección, que ahí también, digamos, pongo también algo de información sobre el podcast. Este podcast estará disponible en un canal de Telegram que tiene propio, donde subo tanto el audio en MP3 y en OGG, como pongo un pequeño nota sobre lo que trata el podcast y alguna información adicional. El canal de Telegram se llama Tomando un Café. También está disponible la plataforma Anchor.fm y en los servicios de Wosca, iBot y Podcast.com. También haré una pequeña entrada desde donde también se puede descargar los audios en MP3 y en OGG en mi blog ruteando.com. Espero que os haya resultado entretenido este audio. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente audio.